más que trabajar es tener paciencia, más que estar, porque como sabíamos todos, se venían las cuestiones de economía, no se sabía cuándo iba a salir, ni cuánto iba a ser el año, ni el mes. Y vos fijate que hace un tiempo atrás, del mismo gobierno adelantaban un 15% máximo. Y bueno, los pesanos tenemos dos tiempos y creo que sabemos esperar, así que nos quedamos medio quietos un tiempo, entendiendo que se podía lograr más, pero también que la inflación no iba a ser la que decía el gobierno. Y un poquito tiempo nomás nos dimos cuenta que se disparó con el tema del dólar, bueno, el tema de los precios, y nos sentamos a conversar ya con algo medio concreto. No es lo ideal, porque por lo que se dice y lo que se ve por ahí, los compañeros que están a nivel nacional, que tienen los profesionales asesorándolos al lado, capaz que llegue un 40, un 42, pero bueno, yo creo que un 30,8, algo real, seguro y concreto, de que por lo menos si no vamos a perder, porque no, nadie apuesta a eso, pero sí es un buen aumento salarial, ¿no? Aparte, más alto de en este momento, el más alto que se logró. Sí, sí, yo, todas las paritarias que se venían cerrando eran con la cláusula esa de revisión. Nosotros hemos cerrado la rama avícola en un 20% en junio, y ahora, bueno, para revisión en octubre, así que ahora capaz que podemos empatar, ¿no?, con la revisión. Y el peón también, previniendo que, con esto que te decía antes, que no se iba a quedar quieta ahí la inflación, bueno, hay una cláusula de revisión para enero, que ahí se puede lograr empatar, o sea, sacar lo que falta. Yo creo que el sector del campo, bueno, está beneficiando de acuerdo al precio del dólar, que lamentablemente no tenemos que andar fijando, no, porque los trabajadores nacemos para trabajar y, bueno, tratamos de estar bien y ganar o pensar en nuestra familia, en nuestro beneficio, en llegar a fin de mes parando la olla, y no en cuestiones económicas, porque no entendemos mucho. Pero se ve una mejoría para el sector exportador, para el sector de gente que manda grano y eso, porque tienen un dólar que, según ellos, era lo que querían, que es más competitivo, ¿no? Después, la cuestión más local, más de entre casa, diríamos, bueno, ya está más complicado el tema, ¿no? Porque los trabajadores no llegamos a fin de mes, por lo tanto se retase algo, viste que lamentablemente el rico o la gente que tiene plata retasea cuando viene mal la cosa, algún viaje, alguna compra de una zapatilla, un pantalón o un coche, ¿no? Nosotros lo único que podemos retasear, lamentablemente, la olla, ¿no? En vez de comer tres bifes tres días, comeremos uno. Y bueno, ahí se nota la diferencia, ahí se nota, porque la situación del país viene medio comprometida. Creemos que va a mejorar, sabemos que, bueno, por lo menos la gente que acompañamos y que está al frente del gobierno están haciendo lo imposible. No sé si le va a dar, es otra cuestión, pero están haciendo cosas para que esto salga adelante, ¿no? Pero está comprometida la situación, sí, los sueldos, bueno, ya no alcanzan, la mercadería está carísima, con esta cuestión de la inflación, y bueno, se disparó el dólar, y Dios quiera que pare ahí y que nos pongamos a tiro de nuevo con la economía. La agricultura es como toda la economía de campo, está media complicada, está en el sentido de que los insumos son dolarizados y los precios de venta para productor avícola o de campo que se maneja con el ámbito local son en pesos la venta, entonces no hay mucho. Y hoy vos fíjate que un productor que por ahí estuvo curando con un dólar a 20 mangos y lo tiene a 40, o por ahí sembró o rastreó o no sé, o el el alimento del sector avícola que lo compraban a un dólar, a 20, a 25, a 40. Ahí se hace la diferencia. Y después, bueno, la situación de la compañera, como decíamos antes, ¿no? Que no tenemos, no se puede decir, bueno, hoy voy a comprar más pollo, más papa, más carne, porque no sabes si llega a fin de mes, repercute también en la producción, ¿no? Y el tema avícola es medio vidrioso también de por sí. Vos fíjate que ahora tenés que empezar la temporada en noviembre por ahí, para hasta enero, febrero, que la temporada de pollo, que más o menos anda bien. Después todo el invierno, parte de la primavera, que no hay precios porque se estancan, o sea, la gente no come pollo como carne. Pero sí perjudica mucho la falta de plata al producto. Bueno, la gente no tiene plata, no come. Yo no tengo un par de zapatillas y bueno, no sigo con las que tengo. Esa es la diferencia, de que el que tiene plata por ahí no se hace tanto problema, acorta algunos gastos que son para ellos. A ellos son necesarios, por ahí un coche nuevo para andar, que yo. Pero por ahí dice, bueno, sigo con el viejo. Nosotros no. El trabajador no retasea en un coche, retasea en la comida, en la ropa para los chicos, por ahí, en ir a los chicos a la escuela en una combi, bueno, vamos a llevarlo en colectivo, la bicicleta, qué sé yo, ahí. Y eso se siente porque la economía por ahí no están agarrando rumbo esta gente y es tan complicado, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Sí, como siempre, de toda la vida del gremialismo y del trabajo y la producción, fue así. Lo que hacemos los gremios, lo que hacemos los trabajadores, es tratar de empatar o de no perder. O sea que ganar, yo por lo menos con la edad que tengo, nunca tuve noción de que uno trabajando gana la plata. O sea, vivimos, ¿viste? Por ahí un tiempito te sobra un manguito, que qué sé yo, quién manejó la economía más o menos, y no sobró para ir a un cine o a un lado. Pero los peores momentos de nuestra vida trabajando fue para la olla, y si Dios quiere, rogar que no pase nada con la familia, que no se enferme nadie, que no tengamos que gastar remedio como ahora, porque te arruina la economía. Y nos manejamos así, lamentablemente. Ojalá pudiéramos trabajar y ganar plata, como así, bueno, vamos a ganar plata, pero subsistimos. O sea, estamos un poco acostumbrados los trabajadores a este malo, que estamos arriba de los 50, que venimos de época que estuvimos bien, más o menos, regular, pero siempre lo bueno y lo malo lo tuvimos en base al trabajo, así que no, es como que no nos jode, sí, nos jode, porque nos perjudica, ¿no? Yo le quiero comprar al enemigo algo que necesite y no tengo la plata. Pero estamos acostumbrados a trabajar para subsistir. No me hago cargo, no me quedo con eso, nadie se tiene que quedar con eso. Pero lo que quiero decir es que no nos van a asustar. En estos chubascazos que nos pegaron toda la vida al trabajador. Y bueno, Dios quiera que algún día podamos dar vuelta a esta situación, ¿no? Que alguna vez la justicia tire un tiro por el lado de los trabajadores y podamos vivir más tranquilos trabajando y por ahí dando los gustos del trabajador, como los humildes gustos que nos tenemos que dar sin tanto sobresalto.